Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Antes de la tanda les había informado sobre la elección de jóvenes y el lanzamiento de la misma. Por error dije que era hoy, no, es mañana viernes. Sí, mañana viernes instalaciones de la Junta Departamental. Les había dicho también que ya teníamos con nosotros aquí en nuestra emisora al edil Diego Echeverría, que sufrió un desvelo anoche y no pudo dormir. Sí, entonces como no se podía dormir, se instaló en la Cámara de Diputados hasta hoy de mañana. Y ahora desde la Cámara de Diputados se vino para acá y sigue sin dormir. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo anda, Jorge? Buen día. Te tienen trastocado los edil y la Junta, porque el edil que... No, edil ya hace rato que dejé esa etapa. El diputado. Sí, no, es que seguro. Te digo, te embarullaron los ediles y la Junta. Sí, es cierto, es cierto. Terminamos, sí, a las... 6 de la mañana, más o menos. ¿Desde las 2 de la tarde? Desde las 2 de la tarde de ayer. En uno de los proyectos que creo que han sido, si no el más importante y complejo de lo que va de esta legislatura. Viste que la eutanasia es de esos temas que además es transversal y es de conciencia, ¿no? Al menos nosotros, en nuestro partido, en el Partido Nacional, no nos manejamos con disciplina partidaria en esos temas. Se dejan libertad de acción a todos los diputados y cada uno toma según su concepción filosófica, religiosa, moral, lo que entiende que es mejor en este tema. Yo siempre me he manifestado a lo largo de los años partidario de la eutanasia. Me parece que pasa por el derecho de cada uno vivir en forma digna y eso trae ineludiblemente de la mano el derecho de elegir cómo vivir y cómo morir dignamente, sin padecimiento, sin dolor, sin sufrimiento. Obviamente son respetables todas las opiniones y de hecho quienes están en contra de la eutanasia por cuestiones científicas, por cuestiones filosóficas, por cuestiones religiosas, son absolutamente respetables. Yo siempre lo he manifestado y ayer votamos en ese sentido porque también nos debemos a lo que somos y lo que creemos. Es una cuestión de conciencia y ayer sí se votó con un fuerte respaldo en la Cámara de Diputados, con diputados de todos los partidos. En algo que creo que va a ser un punto de inflexión en la historia de las leyes en el país. Ahora falta ir al Senado y ahí, bueno, es otro debate con otra composición del Senado también, pero allá nosotros acompañamos ese proyecto. Fue una sesión con varios cuartos intermedios y a su vez también algunos ajustes de último momento. Sí, hubo varios cuartos intermedios para lo que entendíamos por parte de algunos diputados del Partido Nacional y el Partido Colorado, que eran ajustes para darle aún más garantías al proyecto de ley. Particular dos, la que tenía que ver con que quede en forma expresa en la ley, que estamos hablando de etapa terminal, e incluimos expresamente esas dos palabras, etapa terminal. Y después otro concepto que nos parece fundamental en esto, que es la progresividad, es decir, cuando estamos frente a un padecimiento y un sufrimiento insostenible, inaguantable y progresivo, es decir, que va empeorando y de mal en peor. Y eso es importante porque, al menos desde mi concepción, esto no pasa por un debate de vida o muerte, pasa por un debate de dolor, de padecimiento, de sufrimiento, de angustia, que además es una cuestión personalísima. Yo no le puedo decir al otro hasta cuándo puede o debe sostener su vida. Él, en primera instancia, tiene derecho a poner... dadas ciertas circunstancias extremas, final a su vida. Pero además, esa cuestión de la libertad trasciende ese aspecto y va también a lo opuesto a imposición. Es decir, yo no tengo derecho, él tiene derecho a decirlo, y yo no tengo derecho a decirle hasta cuándo sostener eso. Entonces, me parece que en el más profundo ejercicio de la libertad, la eutanasia es un derecho. Y como sociedad, que en ese sentido creo que hemos sido una sociedad siempre de avanzada, era un paso que había que dar, porque también hay que legalizar la realidad. Hay que darle un contexto de respaldo legal y de despenalizar una conducta. Porque yo no puedo penalizar a un médico que en determinadas circunstancias toma una decisión. Producto del pedido de un paciente. Yo no lo puedo penalizar. Esto es el mismo debate que la despenalización del aborto. Más allá de la concepción que tenga cada uno del aborto, lo que no podemos es penalizar a quien hace un aborto. Entonces pasa por ese aspecto y lo de ayer fue un debate duro, sí, obviamente, pero creo que una madurez que habla muy bien del sistema político uruguayo. ¿Puede dejar secuelas, por ejemplo, en la interna del Partido Nacional? No, porque es más, tan es así que hasta el día de ayer tampoco nadie sabía qué votaba el otro. Es decir, no es que hay como una estigmatización del que vota esto. No. Lo mismo el Partido Colorado. Son cuestiones de conciencia, ¿viste? Que uno tiene que respetar lo que cada uno piensa y siente en estos temas, producto de su concepción filosófica, religiosa, producto de su historia personal también, porque esto obviamente son decisiones que a los diputados los pautan sus propias historias. Entonces, creo que se dio de una forma muy madura y que habla muy bien del sistema uruguayo. Bien, también y paralelamente el Senado, por otro lado, estaba reunido anoche. Con la rendición de cuentas. Con la rendición de cuentas y sí. También aprobándola también, Sí, han sido, la verdad, que tiempos legislativamente muy activos. De verdad, yo en el caso mío, además, soy presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, tengo un tema que es de los también de los complejos de los últimos tiempos, que es tenencia compartida. Y hemos venido recibiendo decenas de delegaciones y la intención de la coalición de gobierno es que el proyecto de tenencia compartida o corresponsabilidad de la crianza, como se denomina también, que fue ya votado en el Senado, lo tengamos votado antes de fin de año. Es una ley que entendemos que es importante, que además queremos darle todas las garantías a esa herramienta, poner equilibrio en las relaciones de ambos padres cuando se separan y que el menor no termine siendo rehén de los conflictos de los adultos. Está en un lugar jerárquico el interés supremo del menor y además viene a poner equilibrio y es un tema que no se puede tratar con prejuicios ni ideologías. Acá ni todos los papás son malos ni todas las mamás son malos. Siento que pone equilibrio en algo que tiene que ser una corresponsabilidad en la crianza, lo que tiene que ver con su educación, con su salud, con sus ratos libres, con su desarrollo emocional. Y eso obviamente es un avance, entendemos que es un tema que hay varias opiniones, pero nosotros tenemos una opinión clara a favor de la tenencia compartida. ¿En la comisión han recibido movimientos sociales para hablar de ese tema? Sí, decenas. A favor y en contra. Cátedras de psiquiatría, de pediatría, asociaciones de padres, de abuelas, hay una organización que se llama Abuelas sin Nietos, ONGs que tienen que ver con estos temas, cátedras de derecho, es decir... vamos recibiendo, no te quiero mentir, Jorge, pero no menos de 20 y nos quedan unas cuantas más. ¿Y se está plenamente en contra y o plenamente a favor o hay matices? Y en definitiva, que no es que están del todo en contra, sino que de repente sugieren algunos cambios en la redacción. Hay aspectos que todos estamos de acuerdo, pero hay dos aspectos medulares, son dos artículos que son el corazón del proyecto, que tiene que ver con el caso de las denuncias hacia uno de los padres, uh-huh. y que la denuncia no corta el contacto. Y eso es un tema que está de un lado o del otro. Se está trabajando en alternativas, en generar herramientas en contra de denuncias falsas. ¿Puedo explicar un poquito más eso? ¿Cómo es? El proyecto de ley establece que en caso de denuncia de uno de los padres hacia otro, se van a establecer mecanismos judiciales, con técnicos del Poder Judicial también, para que el menor no pierda el contacto con ese padre que de alguna forma fue denunciado mientras se tramita la denuncia. ¿Por qué? Estamos hablando que denuncia de violencia, denuncia de abuso, ese tipo de situaciones con todos extremas, digamos. Sí, pueden ser ese tipo de situaciones. Obviamente es un tema complejo. complicado. Es un tema complejo. Pero también sabemos que es una herramienta el de la denuncia falsa para alejar. Entonces, ahí está el corazón del debate, ¿viste? Y no es sencillo. Y tenemos que encararlo con mucha responsabilidad. Así que, por eso digo, no es fácil coincidir en ese punto porque es como, es medio blanco-negro ahí. No existen. Y estamos buscando los grises. A ver qué mecanismo tenemos para tener las mayores garantías. Por más que las va a ver y que el juez va a poder investigar efectivamente si es real o no. Y si es real, obviamente se va a cortar absolutamente todo tipo de contacto. Pero vos, para saber si es real, tenés que tener un proceso de la denuncia hasta la sentencia. Hacemos una pequeña pausa y te pregunto después, me decías que ha sido un año de mucho trabajo parlamentario, muy fermental, sí. Y que me digas ¿qué te parece que es imprescindible que el sistema parlamentario uruguayo resuelva antes de fin de año? ¿Cuáles son los temas dos o tres principales que a ti te parece que tienen que estar laudados antes de que lleguemos al 2023? Ya volvemos. Frecuencia abierta. Te invitamos a disfrutar de una experiencia única en Uruguay. Arapey Termal Resort and Spa. Energizantes piscinas termales, completa y variada gastronomía y una propuesta permanente de recreación para adultos y niños. El primer all-inclusive de Uruguay. Un lugar extraordinario para relajarse y descansar fuera de la ciudad. Descubrí más en arapeytermal.com.uy. Todos los miércoles a las 8:50 por Aspen 103.5 FM, el espacio de ADEOM, la Asociación de Funcionarios Municipales de Maldonado. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda, de supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. Frecuencia abierta. Seguimos conversando con el diputado Diego Echeverría. Te pedía nos resumieras desde tu punto de vista cuáles son los temas que te parecen, no digo imprescindibles, pero sumamente necesarios que estén resueltos a nivel parlamentario antes de fin de año. Yo te diría que hay dos temas que no son solamente parlamentarios, uno de ellos sí, obviamente, pero que creo que está en la agenda del gobierno. Y te diría educación y seguridad social. Uh-huh. Ni que hablar que la reforma de seguridad social es un tema impostergable, de verdad, no se puede demorar. Pasa que, claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Mujica dijo que había que encarar el tema porque se venía bajo el sistema y nunca se animó a hacerlo. Tabaré Vázquez dijo que había que hacer algo con el sistema y nunca se animó a hacerlo. Claro, ponen por delante los eventuales costos electorales que entienden que puede tener una reforma de la seguridad social. Pero esto nosotros tenemos que pensar no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. El sistema de seguridad social uruguayo está en un momento con luces de alarma. Por muchas variables. Variables que son financieras, variables que son sociológicas, etarias. Tenemos un país claramente envejecido, con tasas de natalidad muy bajas. Hay estudios de las cátedras de la Universidad de la República que hablan de que rumbo al 2080 vamos a ser 2.700.000. ¿Qué número te estoy diciendo? En un claro descenso de la población uruguaya. Claro, 2.700.000. Claro, ¿2.700 a qué año? Al 2080. 2080. 60 años. Sí. ¿Qué te pone eso sobre la mesa? Que cada vez más gente se va a jubilar y va a vivir más porque avanzó la ciencia, la tecnología, la medicina, mejoró la calidad de vida, y por lo tanto va a haber más gente y durante más tiempo cobrando del sistema de seguridad social. Y como las tasas de natalidad han bajado, va a haber cada vez menos gente de las próximas generaciones aportando al sistema de seguridad social. No hay que ser premio Nobel de Economía para darse cuenta que cuando esas dos variables se crucen, va a colapsar el sistema. Yo creo que hay que dar un debate profundo donde esté la caja militar, donde esté la caja profesional, donde estén todas las cajas, la caja bancaria. A ver, vamos a hablar a corazón abierto de cómo podemos encarar, porque si no, el día de mañana, los que vienen atrás nuestro les va a explotar en la cara, y eso no es responsable. Y el presidente, creo que con una gran honestidad intelectual, ha dicho, tenemos que encararlo. Ahora, también tiene que ser una cuestión de todo el sistema político, porque si no es facilísima. Yo me pongo en contra, vos me arreglás el problema, pagás los costos de arreglar el problema, y después vengo yo y tengo todo arreglado, tengo el auto con el motor arreglado y el tanque lleno en la puerta. Tenemos que tener la madurez. Que además existe la convicción a todos los niveles del sistema político, sí, de que algo hay que hacer. Claro. El tema es cuál es el algo, qué alcance tiene el algo. Exacto. Y sin encontrar en esto la oportunidad de sacar un rédito electoral, de dar manija. Y por eso la urgencia es que también esto se resuelva ahora. Por eso te digo, tema no prioritario. No podemos entrar en temas tiempos políticos con este tema pendiente. No. Esto tiene que ser prioritario, igual que la educación, ¿no? Vemos las trabas permanentes y los ataques que hay por parte de algunos actores radicales y algunos actores políticos a la reforma educativa. La manija, el dejar todo como está. Y la verdad, si algo que no puede quedar como está es la educación, que condena a los más vulnerables, a los que más necesitan. Un sistema educativo que excluye, con tasas de repetición que son alarmantes, con tasas de deserción que son preocupantes, gurises y gurisas que sienten que hay un sistema que no los incluye y que por lo tanto se van del sistema. Bueno, ahí el gran desafío está en modernizar la educación. Y este gobierno ha tenido una actitud muy clara respecto al rumbo que hay que tomar y respecto de que sí, obviamente los sindicatos tienen un rol importante, pero no deciden. Son una voz importante, pero no deciden. El que tiene la responsabilidad y la obligación de tomar acciones en la conducción educativa del país es el gobierno, que para eso no votaron. Entonces, vamos por un rumbo que es reformar, que es darle más autonomía a los centros educativos, que es profesionalizar la carrera docente, es exigirle y apretar las clavijas a los docentes para que con mejores docentes tengamos mejores estudiantes, es premiar económicamente a los docentes que van a las zonas más complicadas, porque si no, tenemos el sistema que a las zonas complicadas mandábamos a los malos, tipo castigo. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Condenando a las zonas más complicadas a tener los peores docentes que iban ahí como castigo. No, a las zonas más complicadas hay que mandar a los mejores docentes. Y para mandar a los mejores docentes tiene que dar un incentivo económico. Entonces, la reforma educativa es impostergable, porque la educación pública está en un momento de crisis. Yo soy hijo de la escuela pública y vengo de una época donde y no soy tan viejo, donde la escuela pública era igual o mejor que un colegio privado. Bueno, no puede ser que hoy exista una diferencia donde los que más sufren son los que menos tienen, que no tienen la posibilidad de pagar un colegio privado. Porque hoy los padres, con mil esfuerzos y sacrificios para no exponer a sus hijos a las debilidades de un sistema público que está colapsado, lo llevan a un colegio privado. Pero el que no puede, y es para ellos que tenemos que gobernar, para los más vulnerables. Entonces, me parece otro tema, por eso respondiendo a tu pregunta, Jorge, reforma educativa es otro de los temas que hay que seguir avanzando. Se ha hablado también del presupuesto para la UDELAR, ¿verdad? Sí. Y la preparación de profesionales del futuro. Pero un tema que no se ha instalado en la discusión, o pues yo por lo menos no lo he escuchado en estos tiempos últimos, es el hecho también de que Uruguay sufre de otra sangría, que es lograr que se pueda realizar la carrera por parte del estudiante, lograr que ese estudiante se pueda recibir, tener un título en nuestro país, y después, al poco tiempo de haberse recibido, emigra del país. Sí. Y no hay un flujo, una pérdida de talento, hay una inversión del país que yo no veo que nadie se preocupe mucho del tema. Sí. Y me parece que es un tema que hay que ponerlo sobre bueno, la mesa. Te cuento, a mí, lo hemos hablado creo que más de una ocasión, a mí me preocupan mucho los temas educativos y los temas universitarios. De hecho, he presentado proyectos de ley para flexibilizar el sistema uruguayo para que permita el aterrizaje a universidades extranjeras que puedan hacer la inversión y la descentralización en todo el territorio nacional que no puede hacer la UDELAR, que es bastante centralista y bastante le da la espalda al interior. Entonces, si no es como el perro hortelano que no come ni deja comer, no le gusta que vengan universidades privadas extranjeras y que se desarrolle en el interior, pero tampoco va al interior. ¿Con qué le decía a un gurí o un gurisa de Artigas que no va a poder llegar la UDELAR porque no tiene recursos, pero que la UDELAR también se opone a que vaya a una universidad privada? Mirá que para un gurí del interior a veces es más negocio pagar una universidad privada, becado o en cuotas, o como sea que se estuviera en Montevideo. Una cuestión de número. Cualquier padre o madre que nos esté escuchando va a coincidir con nosotros. La UDELAR también tiene que tener la honestidad intelectual de demostrar resultados. No pasa solamente por el pedido de recursos económicos, pasa por mostrar resultados. ¿Cuántos entran? ¿Cuántos se reciben? ¿Cómo elevamos el sistema? Un tema de resultados, de eficiencia, de costo-beneficio. El sistema educativo uruguayo a nivel universitario, desde hace un buen tiempo, tiene tasas de egreso que no son de las mejores. Y los que egresan, porque ese es el primer eslabón de la cadena, no encuentran después un mercado laboral acorde al esfuerzo que hizo. ¿Y qué hace? Como sale bien preparado, levanta la cabeza y busca otros horizontes. Y tenemos una fuga de cerebro que es brutal. Entonces, seamos conscientes de que hoy hay que hacer cambios también en la educación terciaria, modernizándola, sin corporativismo, sin dogma, sin el celo contra las universidades privadas. Nosotros estamos en Punta del Este, donde hay un gran desarrollo de universidades privadas, donde se ha consolidado un clúster universitario. Bueno, eso es producto del esfuerzo de los privados, y la Odelar ha aprendido a convivir acá en Maldonado con ellos. Bueno, esa concepción de apertura, de flexibilización, tiene que llevarse adelante en todo el país, porque es la forma de complementarse, porque esto no es uno contra otro. Es yo hago lo que vos no hacés, yo hago la carrera. No es combatir, es convivir. Claro, porque si vos hay carreras que vos no das, las puedo dar yo. Si hay lugares donde vos no podés llegar, llego yo. A ver, es ordenarse, es generar mecanismos de coordinación y cooperación para que tengamos el mayor desarrollo en territorio de carreras universitarias. Que avancemos en la virtualidad. Hace poquitos días estuve, ya habíamos planteado el tema en el Parlamento nosotros, sobre la necesidad de mayor virtualidad para ciertas carreras en la Universidad de la República. Y la verdad que la UDELAR es bastante poco flexible en eso. Carreras prácticas que pueden estudiar estudiantes de Derecho, por ejemplo, notariado, de zona este, acá. ¿Por qué no pueden hacer las prácticas acá? Que tienen que ir a Montevideo, perder el día para hacer las prácticas. Yo no he visto que la Universidad de la República tenga una actitud receptiva con eso. Bueno, pasa por eso. Es muy fácil pedir cambio que cambien otros. Cuando también uno tiene que interpelarse a sí mismo, y hablo de la universidad, para ver qué tiene que cambiar para poder mejorar el sistema educativo terciario. Diego, después de la pausa hablamos de las elecciones juveniles del Partido Nacional. ¿Un ratito? Sí, bueno. Dale, gracias. Frecuencia abierta. Estar jubilado también es poder disfrutar de la vida, pero para eso es importante sentirnos protegidos. Ahora hay un nuevo plan de CardioMóvil, pensado para los que más los necesitamos. En CardioMóvil sabemos lo que te importa. Por eso, contamos con un plan especialmente pensado para todos los que se atienden en el hospital. La mejor cobertura de urgencia y emergencia todos los días, las 24 horas, ahora está a tu alcance. Informate y afiliate por el 4222-8778. CardioMóvil, siempre cerca de tu corazón. Cobertura parcial de asistencia. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Ahora en Sur Hacienda, de Román Guerra y Pérez del Puerto, brindamos estacionamiento gratuito y vigilado a pocos metros de nuestro local. Sí, en pleno centro de Maldonado, único local de cobranza y casa de cambio con estacionamiento. Nuestros clientes retiran la tarjeta Sur Hacienda y reciben este beneficio. La mejor cotización asegurada y el mejor servicio también. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. Frecuencia abierta. Contame un poquito sobre las elecciones juveniles, ¿verdad? Es una de las cosas más lindas que tiene el Partido Nacional. Es las inferiores, ¿no? Las juveniles que vienen con toda la fuerza y que el 29 de octubre, el último sábado de este mes, van a tener elecciones los jóvenes, donde van a poder elegir y ser candidatos todos aquellos chiquilines y chiquilinas que tengan entre 14 y 29 años. Una gran efervescencia de gurises en esta elección. Acá en Maldonado, 27 listas. Es una cantidad enorme de gente que quiere hacer política. Mirá que es difícil hoy involucrar a los gurises en la actividad política. Bueno, acá hay 27 listas y en cada lista tenés decenas de chiquilines que están ahí adentro. Nosotros, obviamente, en nuestro espacio político, que es la lista 88, va a tener una lista que es la lista 2022. Incluso hicimos una muy linda alianza para las elecciones de jóvenes con el amigo Jesús Bentancur, con Dina Fernández Chávez, con Eduardo Costa. Una lista que queremos que sea fuerte, que potencie, que dé señales de unidad, de una barra de gurises que están con toda la fuerza. Y para mí es muy importante la presencia de jóvenes. Si vos mirás la composición de la lista en la Junta Departamental nuestra, el 80% son jóvenes. Yo no creo que sean el futuro los jóvenes. De verdad, no creo que sean el futuro. Son el presente. Pero lo digo de verdad y lo practico, no porque suene bonito ni políticamente correcto. Yo cuando digo que son los jóvenes, les doy oportunidades, les doy la pelota. Porque tienen las ganas, la fuerza, la preparación, la fuerza vital, que la tienen solo por el hecho de ser jóvenes. Entonces, el día de mañana, Si vos le das la pelota para que jueguen, ya no van a tener la fuerza vital de la juventud. Entonces, este es un momento. Yo empecé muy de joven en esto. Empecé a militar a los 14 años, pero en el 2007, cuando fueron las primeras elecciones jóvenes, participé, saqué lista. Y de ahí en más fui avanzando en la carrera política, también porque tenés que ser hijo de las urnas en esto. Si hay algo que es indiscutible en política, son las urnas, que te respalden. Y ahí la gente te elige o no. Yo, con un grupo de amigos de mi generación, que además, mirá, venimos de esa generación, venimos, el ministro Martín Lema de esa generación, que empezamos con las elecciones jóvenes, intendentes, senadores, montón de amigos que empezamos ahí, y sabemos que el camino es, no la vieja política de entre cuatro paredes se elige a uno, no, no. La nueva política, la que nos gusta a nosotros, es aquella en que la gente elige. Y en este caso eligen los jóvenes. El último sábado de octubre, nosotros apoyamos la lista 2022, va a haber centros de votación en todo el departamento y es un muy lindo ejercicio. La verdad, creo que es de esas cosas que le hace bien y revitaliza, en el más estricto sentido de la palabra, a un partido. ¿Estos jóvenes son los que van a votar dentro de dos años primero, de tres años después, para elecciones nacionales, para elecciones departamentales? ¿Esos nombres que has nombrado como referentes se unen hoy en esta lista en la elección de jóvenes? ¿Todo esto puede desembarcar o estamos viendo el nacimiento de un sector del Partido Nacional en el departamento que se ponga tal vez como objetivo principal llegar unidos a las elecciones municipales del 2023 y podemos pensar en una candidatura a intendente de Diego Echeverría? Yo creo que es muy temprano de verdad y no es la clásica respuesta para evadir, porque siempre cuando esta pregunta... Me vas a decir que este no es tiempo. No, sí, te voy a hacer una respuesta aburridísima. Porque si no voy a pensar que todo es muy improvisado después de la carrera, ¿no? No, es que la respuesta que te voy a dar te va a aburrir. A ver. Pero de verdad, si vos me seguís el razonamiento, hasta capaz que coincidís con mi lógica. ¿Cuál es? El que quiera ser atractivo para una elección departamental o nacional el día de mañana, tiene que ser muy bueno hoy. Y si vos querés ser muy bueno hoy, no te puedes distraer con lo que va a pasar dentro de dos años. Nosotros pertenecemos a un sector que es todo por Maldonado, un sector liderado por el ingeniero Enrique Antía, y que yo, al menos desde mi lugar, que es el que puedo hablar, cultivo y riego la plantita de la unidad todos los días. Nosotros tenemos que seguir construyendo la unidad del sector. Y todos nosotros, todos los nombres, somos compañeros del sector y tenemos que cuidar el sector, porque tenemos que seguir avanzando hacia adelante. El día de mañana, cuando el intendente Antía ya no puede ser candidato, el sector va a seguir existiendo. Y ahí el sector va a definir en algún momento candidatos. Pero no es el momento ahora, porque, es más, si nosotros adelantamos los tiempos electorales, cosa que creo que sería un grave error, empiezan las fricciones, que yo quiero, que el otro quiere. Entonces, no nos distraigamos con eso, es un tiempo de gobernar. Porque además, estamos hace poquitos días, en septiembre, pasamos la primera mitad del gobierno nacional. Que nosotros nos pongamos a pensar hoy en cuestiones electorales nos distrae cuando tenemos que poner el foco en la gente, de verdad, en las necesidades, en seguir mejorando la seguridad, en seguir mejorando el empleo, en dar una batalla frontal contra la inflación global que tenemos, en seguir transformando el sistema educativo, en dar lo que decíamos hoy, la batalla por reformar la seguridad social. De verdad, insumo mucho tiempo. A ver, los políticos siempre piensan en elecciones, siempre piensan en elecciones. Ahora, no creo que debamos distraernos. Porque además la gente va a elegir. La gente, si vio que hiciste un buen laburo, que te preocupaste, que te ocupaste, que te rompiste el alma laburando, que sos bueno, y además te proyecta o te visualiza como candidato a algo, sea nacional o departamental, te lo va a hacer saber. Pero además, como estas decisiones son tan complejas y tan serias, tampoco pasan por la voluntad individual de cada uno de nosotros. Son decisiones que ineludiblemente se toman en colectivo. ¿Por qué? Porque son parte de la decisión de un sector, porque se necesitan muchísimos convencionales para ser candidato a intendente. Entonces, estas decisiones son colectivas. El que quiera serlo va a tener que pasar por el filtro en la interna y decir, miren, yo quiero ser, pido la volada para esto. Pero no son tiempos ahora. Tenemos, mirá, la convención departamental donde se eligen los candidatos a la intendencia va a ser en febrero del 2025. Nos queda transitar el 2023, el 2022, el 2023... la interna del 2024, y desde ahí empezar a hacer el proceso. De verdad, aunque parezca media trillada, no son tiempos de elecciones. Obviamente la gente especula, la gente presume, y es válido, porque es el juego de la, de la democracia. Ahora, si vos me preguntás a mí, yo insisto, porque estoy profundamente convencido de que si yo me distraigo con otros temas, no soy bueno hoy. Y si no soy bueno hoy, el día de mañana no puedo pensar en otras cosas. Pero no me dijiste algo fundamental. La particularidad es que Antigua no está para esta elección. ¿Sí? Cosa diferente de lo que puede haber pasado hace 5 años, exacto, cuando se sabía, exacto, de que podía ir a la elección, sí, ¿verdad? Sí. En este caso, Todos por Maldonado tiene, de repente, capaz que tomar la decisión más importante desde que existe Todos, sí, por Maldonado. Porque, exacto, antes como que el candidato era natural. Exacto. Desde que nació Todos por Maldonado, el referente principal ha sido Antigua y siempre fue, exacto, él un poco el abanderado. Exacto. Bueno, acá hay una... hay un hecho no menor, que es encontrar a quien va a ser el abanderado, sí, y es un poco lógico que con un poco más de tiempo y de anticipación, sí, claro, esté hablando del tema, ¿verdad? Y por eso yo destacaba hoy, Jorge, lo de la importancia del sector, que va a ser un abanderado. Lo importante es la bandera, cuidar la bandera. Uh-huh. El abanderado es producto del acuerdo colectivo y de las decisiones como equipo, pero sí hay que tener un gran trabajo y mucha unidad, y mucha fraternidad. ¿Por qué? Porque no está en esa coyuntura el líder natural, el candidato natural. Entonces ahí el sector toma una nueva trascendencia. ¿Pero piensas que la opinión de Antigua va a ser fundamental en la decisión? Siempre, uh-huh, siempre. A ver, es imposible concebir Todos por Maldonado sin el intendente Antigua. Y el intendente Antigua sin el sector Todos por Maldonado. Pero repito, ya vendrán épocas de eso, la interna, la gente elegirá, porque esto uno tiene que rescatar siempre el valor supremo de la democracia, que es que la gente elige. Y la gente te ve, te visualiza, te impulsa, o te dice no, a ese carro no te suba, Jorge. ¿Qué opinas de la llegada o el retorno al Partido Nacional de Darío Pérez? Ah, yo creo que es buena cosa. Yo creo que es buena cosa. Siempre el Partido Nacional es un partido de porteras bien abiertas, para que vengan ciudadanos de todos los partidos. Sean que vengan del Frente Amplio, que vengan del Partido Colorado, vengan de otros sectores. A ver, en esto tenemos que tener una concepción bien amplia, sin celos, sin inseguridades. Esto es para el bien del partido. Y todo aquel ciudadano, del pelo que sea, que entiende que la herramienta del Partido Nacional es una herramienta útil para hacer política Maldonado y para transformar este maravilloso departamento, bienvenido, a mí me encanta. No quiero terminar esta charla sin consultarte sobre una realidad que es evidente desde que asumió la calle Pou. Yo diría que hasta al otro día que asumió hasta hoy ha tenido que ir enfrentando un montón de circunstancias que se han ido dando, que empezó nada más y nada menos que con lo más pesado, con la pandemia, sí, lidiar con la pandemia. Y tal vez cuando la pandemia estaba vigente todo se veía postergado porque primero había que solucionar ese gran tema que era de vida o muerte, en definitiva, ¿verdad? Una vez que la pandemia se encontró de alguna forma controlada en nuestro país, empezamos a volver a la vida normal y también a los problemas normales, a las demandas normales, a los conflictos normales, los desencuentros, las discusiones, los disgustos. ¿Cómo ves hoy a Luis Lacalle Pou? Básicamente desde el punto de vista de su fortaleza anímica y un poco, porque no, también si ha afectado por algunas decepciones, como el último caso del hombre que cuidaba su vida, en definitiva. Mirá, yo te voy a contar una cuestión que ni siquiera es una anécdota, es un hecho que pasó hace poquitos días. Yo una vez por mes publico una columna en el diario El País. La última columna se llamó Confiar no es pecado. Y hablaba de todo este hecho de el custodio del presidente. Y nosotros como sociedad, y creo que la concepción política no escapa a eso, no podemos condenar al que confía. El que actúa mal es el que traiciona la confianza. Un presidente que no confía no puede gobernar, porque te volvés preso de la paranoia, de la sombra, de la indecisión. Entonces te paralizás. El hombre confía. Y yo le mandé por WhatsApp la columna al presidente, me la contestó diciendo, bueno, agradeciéndome los conceptos y reiterando algo que él ha dicho. Dice, me puso enemigo acérrimo de Hobbes. Hobbes era un filósofo que decía que el hombre era malo por naturaleza. Y él siempre se ha manifestado en contra de esa concepción porque el presidente cree que el hombre es bueno por naturaleza. Y yo también creo que el hombre es bueno por naturaleza. Y el hombre debe confiar. Si te traicionan, mala suerte. No podés vivir sin confiar. En esto, la verdad, me parece un hecho tremendo lo que pasó con Astesiano. pero creo que tiene que traernos enseñanzas. Me parece que nadie está curado contra ese tipo de situaciones. Hace poco tiempo, también un custodio de que fuera de Bonomi, de Susana Pereira, la diputada esposa de Bonomi, fue condenado por tráfico de armas. Traicionó su confianza. Entonces, ojo con los que andan haciendo gárgaras de moral dentro de cualquier partido. Porque nadie está libre de situaciones como esta. Yo al presidente lo veo bien, lo veo fuerte, lo veo con una madurez política, pero sobre todo con una inteligencia emocional para manejar este tipo de situaciones. Que le duele, por supuesto, que no, ¿cómo le va a doler? ¿A quién de nosotros nos duele cuando nos traicionan, cuando nos fallan? Pero son fenómenos que son propios de las relaciones humanas, una relación comercial, de pareja, una relación política, empresarial, lo que sea. Esas fallas del sistema y de los vínculos existen. Él prioriza su vocación de servicio, es un gran laburante, es un hacedor, y yo creo que este trance, amargo desde el punto de vista político, lo es, pero sobre todo creo que desde el punto de vista personal lo va a pasar. Porque ¿quién de nosotros no hizo el ejercicio de ponerse en los zapatos del presidente diciendo, que nadie está libre, ¿no? Mirá si me hubiera tocado a mí. No está fácil. No está fácil, pero nos pusimos inconsciente o conscientemente en los zapatos del hombre. Decir, pero a mí también, capaz, yo confío y si me macanea, me macanean. ¿Quién sabe? Uno cuando confía baja la guardia, y a veces cuando baja la guardia te pegan. Y fue lo que pasó. Diego Echeverría, gracias por la visita. Un gusto, como siempre, Jorge. Muchísimas gracias. Buena jornada. Igualmente.